Martínez y Martínez Garza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Buenos días, les habla su amigo Jesús Luna en este 18 de enero del 2014 y saludamos a nuestro auditorio de esta capital del interior de la República Mexicana y de los Estados Unidos y otros países que como Alemania y España nos escuchan a través de nuestro portal de internet www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Martín. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. Saludamos a toda la clase trabajadora del país, a los compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a los profesores y a todos los movimientos sociales que hoy participan en una serie de actividades por defender sus derechos laborales, sus derechos humanos. Desde este espacio brindamos un afectuoso saludo y felicitación a Lourdes Martínez, nuestra productora y conductora de este programa, y a Antonio Peregrino, el bombero Peregrino, por sus cumpleaños. Vamos a pedirle a nuestro director técnico que nos ponga las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Bien, nuevamente a nuestra conductora Lourdes Martínez, que está ausente precisamente por que es su cumpleaños, y al compañero Antonio Peregrino, les deseamos que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. E iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Bueno, tenemos una noticia. El día 14 de enero de este 2014 falleció Juan Gelman, una de las mayores voces de la poesía en castellano, llamado el poeta de la rebeldía, el de la búsqueda de la justicia, una voz de lucha y defensa de los valores humanos. Como dirá José Emilio Pacheco, la vida de Juan Gelman fue una lucha incesante contra el crimen de Estado, la violencia y la injusticia. Juan Gelman no volverá, pero tampoco se irá. Aprovecho este espacio también para agradecerles a todos los radioescuchas, a todos nuestros compañeros que también a fines del año pasado se solidarizaron con un servidor, con mi propia familia, ante el deceso de mi padre, también jubilado en Luz y Fuerza y miembro del sindicato. No lo hemos podido hacer de manera personal, pero a todos los que estuvieron presentes, a los que enviaron mensajes, correos, solidaridad, bueno, nuestro amplio reconocimiento, nuestro amplio solidaridad que se dieron de estar con nosotros en momentos tan difíciles. Esto debe de continuar, el tren de la vida continúa, la lucha de todos los trabajadores continúa, y bueno, vamos a dar más información. Para documentar nuestro optimismo, les informamos que el gobierno mexicano, escúchese bien, el gobierno mexicano solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo 450 millones de dólares para financiar empresas del sector privado en la cogeneración de electricidad a partir de la utilización de gas natural. Sin duda alguna, han cambiado las formas de saquear los recursos del pueblo y la nación para beneficiar a los capitalistas a costa de los recursos que proporcionamos quienes sostenemos a todos los funcionarios de los llamados poderes del Estado, como lo son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin contar los partidos políticos y todo el aparato burocrático de este país. Con este préstamo les brinda el gobierno facilidades a los empresarios para que inicien proyectos productivos. Y me pregunto, ¿era necesario destrozar la Constitución con la reforma energética? ¿No era mejor que este préstamo se hubiese proyectado para echar a andar una empresa que genere, distribuya y comercializara la energía eléctrica en la capital y en las zonas donde opera la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? En fin, los que pagaremos seremos todos de manera permanente. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, que fue reformada en diciembre del 2012, ¿qué obligación tiene el patrón cuando despide a un trabajador? Si conoce usted la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo y lo puede hacer a través de nuestros teléfonos en cabina, que son el 5518-7760, o al número LADA sin costo 01800-581-8248, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. En más información, siguen los préstamos. El Banco Interamericano de Desarrollo prestará a México 300 millones de dólares para reformar la seguridad social. Dicen que el objetivo general de la operación es apoyar al gobierno de México, ampliar la cobertura de la seguridad social en forma que sea fiscalmente sostenible. Recordemos que en 1997 se reformó a la ley del IMSS, en el 2007 la ley del ISSSTE. En estos momentos se nos dijo que con estas reformas a la seguridad social mejoraría y que tendríamos mejor servicio médico y nuestras pensiones estaban aseguradas, pero todo parece indicar que no es así. ¿Usted qué opina? Recuerde que este programa es para escuchar su voz y hable y participe. Hoy tenemos un país endeudado. El saldo a noviembre del 2013, la deuda externa e interna, es de más de 7,695,000,000,000 de pesos. ¿Dónde quedaría todo ese dinero? En el programa pasado decíamos que en el 2014 se cumplen 20 años a la firma del Tratado de Libre Comercio, que es otro de los temas que vamos a abordar sobre el día de hoy. Entonces ahora nos vendieron el paraíso. ¿Qué opinaremos los 60 millones de pobres de este país? ¿Cuál es la opinión de todos los desempleados y trabajadores de la llamada economía informal? ¿Los que opinarán los trabajadores cuyo salario está entre un salario y tres salarios mínimos? Pues es muy lamentable lo que sucede en el país, Martín, con las reformas llamadas estructurales que comenzaron desde el 2012, pues porque a finales de antes, dice Felipe Calderón, nos dejó clavada la reforma laboral. Con la reforma laboral se mencionaba que gran parte del capital que se iba a conseguir era mejores empleos, mejores salarios, una justicia pronta y expedita, pero un año de eso tenemos que no es así, que es lamentable. Hay juicios que en el 2003 se depositaron y todavía es la fecha que no tienen fechas de audiencia. Pero para este tema, yo creo que en unos instantes nos va a hablar la compañera Josefina Morales, vamos a tratar de enlazarla. Mientras tanto, creo que sería importante ver tu opinión, Martín, acerca de pues estos préstamos que se está requiriendo por parte de México. Son préstamos que sin duda vienen a engrosar la deuda externa. Por un lado tenemos un préstamo que hacen para supuestamente echar a andar los proyectos de energía eléctrica, y por otro lado el Banco de Desarrollo Internacional también dice, les da otro préstamo para que vuelvan a reformar su seguridad social. Esto nos avecina pues que hay dos caminos peligrosos que los trabajadores tendremos que estar atentos. Por un lado, una profundidad en la desigualdad social a través de las posibles reformas tanto a la ley del ISSSTE como del IMSS para los pensionados, principalmente, o los futuros pensionados, y por otro lado pues una reforma eléctrica que todavía no se hace sus leyes secundarias, pero que ya desde aquí están anunciando cuál es el punto de partida, que decían que no iba a ser privatizado, que la energía es nuestra, de los mexicanos, pero en fin, Sí, queremos señalar que este año se cumplen 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ese es uno de los problemas que aquejan a la mayor parte de los mexicanos. Muchos se preguntarán, ¿el Tratado de Libre Comercio ha servido para tener mejores empleos, más salario, mejor educación, mejor salud? ¿Los campesinos estarán en mejores condiciones? Y a 20 años del Tratado de Libre Comercio, hoy el fondo del tema que se empieza a observar, cuál fue la realidad que llevó a los gobernantes en ese momento a ratificar hasta el Senado de la República un tratado de libre comercio de esas características. Y hay una serie de literatura que se ha venido escribiendo a lo largo de estos 20 años sobre el trasfondo del tratado de libre comercio. Por ejemplo, quien impulsó el Tratado de Libre Comercio fueron los empresarios con los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México. Y en este Tratado de Libre Comercio se dieron facultades a empresarios y gobiernos de desincorporar todo el sector público, llámese carreteras, llámese puertos, aeropuertos, ferrocarriles, electricidad, petróleo. Incluso se dieron facultades hasta de extinguir a cualquier sindicato o cualquier contrato colectivo de trabajo. O sea, el Tratado de Libre Comercio, a nuestro punto de vista, es el problema que nos está afectando a todos los mexicanos. Y entrevistan a maestros, donde dicen que los maestros están de acuerdo a que sean evaluados, que porque hay que dejarle a los niños una mejor calidad de la educación. Y cuando observas que hay escuelas que no tienen ni maestros porque los han retirado para no pagarles. Estuvimos en Oaxaca hace una semana. Por cierto, un saludo a todos los compañeros de Oaxaca, los maestros. Llegaron de la sierra. Llegaron gente a tomarles el Instituto Estatal de Educación. Porque los 37 maestros que tenían en las escuelas de la sierra, de las comunidades más pobres de Oaxaca, simplemente el instituto los retiró. Ya llevan un mes sin clases los niños porque no hay maestros, porque el instituto no les paga. Entonces dices, toda la publicidad para decir que va a haber educación de calidad, pues lo único que se observa que en la realidad lo que buscan es acabar con la educación pública, que los padres de familia sostengan las escuelas, que despidan a los maestros y no pasan las famosas evaluaciones. ¿Y quién evalúa a los que hicieron los libros de texto gratuito que en todo el país tienen un sinnúmero de errores? Y ahí sí dice el señor Emilio Choifet, vamos a poner mano dura contra los que hicieron estos libros de texto gratuito, que son los primeros que estuvieran en la calle. O sea, ¿cómo evaluar a los maestros que están frente a grupo cuando los que administran la educación pública en el país cometen una serie de errores? Y vemos también otra publicidad que es, la verdad, una vergüenza para el país, diciendo que por primera ocasión en la historia de la humanidad le dieron el premio de derechos humanos la Organización de Naciones Unidas a los flamantes 11 ministros de la tremenda Corte de Justicia de nuestro país por defender los derechos humanos de los mexicanos. Y el 30 de enero de este año se cumple un año de esa sentencia fuera del marco legal y constitucional que sepulta los derechos humanos y laborales de 44,000 trabajadores electricistas despedidos por el presidente del empleo, y además deja en la definición jurídica 22,000 jubilados. ¿Será por eso que les dieron el premio de Naciones Unidas a los 11 ministros de la tremenda Corte de Justicia de la Nación? Bueno, hay muchísimo más que comentar. Nos vamos a ir a un corte. Antes de esto, ¿sí? Estamos en la línea, Martín, la maestra investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la maestra Josefina Morales, quien pues un poco nos comentará, ampliará nuestra información respecto a los proyectos de modernización que en este país se han impulsado desde hace años y cuyos resultados, bueno, pues salen a la vista, porque no obstante toda esta millonada de préstamos, de recursos, de empresas que se han vendido, la calidad de vida de los mexicanos no ha mejorado. Tenemos 60 millones de mexicanos, o somos 60 millones de mexicanos, estamos en la pobreza. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bien, pues le damos la bienvenida a la maestra Josefina Morales de la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos hable sobre este tema de 20 años sobre el Tratado de Libre Comercio. Bienvenida, maestra, la escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días, Martín. Buenos días, Jesús. Y antes que nada, muchas felicidades por tantos años de resistencia, de lucha, y sobre todo a través de este importante medio de comunicación que han abierto. Muchas gracias. Bueno, para hablarles del TLC muy rápidamente, del Tratado de Libre Comercio que cumple 20 años, y que han consolidado un capitalismo neocolonial. El Tratado de Libre Comercio, lo primero que tenemos que entender es que es una de las respuestas del capital monopolista transnacional, extranjero y mexicano a la crisis de largo plazo que vive el capitalismo desde los años 70. Es una de las políticas del neoliberalismo que han reestructurado la economía mundial, imponiendo una nueva división internacional del trabajo, donde a los trabajadores, como ustedes lo muestran una y otra vez en su programa, han sufrido los trabajadores del tercer mundo y en particular los trabajadores mexicanos la mayor ofensiva del gran capital transnacional. El tratado formalizó constitucionalmente la redefinición de las relaciones estructurales de dependencia con Estados Unidos y además transformó un proceso privatizador que impulsó en un proceso desnacionalizador. Por eso hablamos de un capitalismo neocolonial. El Tratado de Libre Comercio es, como dijo John Sachs, y hay que decirlo una y otra vez, o fue la compraventa de México. Alguien vendió al país, alguien puso en venta al país para que alguien pudiera comprarlo. Y quien lo puso en venta, ya sabemos, fueron los gobiernos priistas y panistas, junto con la gran oligarquía mexicana, para que el capital norteamericano fundamentalmente lo pudiera comprar. El saldo, pues, de 20 años es este capitalismo neocolonial, cuyos resultados son un mediocre crecimiento desigual, tanto sectorial como regionalmente, insuficiente para las necesidades populares y nacionales, una economía profundamente polarizada, desarticulada, con graves desequilibrios estructurales, dominada por el gran capital transnacional, insistimos, mexicano y extranjero, con pérdidas de soberanía alimentaria y energética, con un crecimiento explosivo de la pobreza y una sobreexplotación creciente de los trabajadores. Y ahora les voy a dar algunos datos, si quieren o si gustan hacerme alguna pregunta, ustedes me interrumpen, por favor. El crecimiento promedio de la economía nacional a precios de 2008 fue de 2.5% del PIB y per cápita 1.1, uno de los más bajos de América Latina. Los procesos, las promesas de entrar al primer mundo no se cumplieron. Salinas nos decía, ya entramos a la Organización de Países del Desarrollo, que son donde están los países más ricos del mundo, y éramos el número 24. Ahora son más de 34 y seguimos a la cola de esos países y en todo estamos reprobados. Desde la transparencia y los altos índices de corrupción al mediocre desempeño de cualquier aspecto que pudiéramos tomar en cuenta, tanto social, culturalmente y productivamente, ¿no? Estos 20 años los podríamos dividir en dos periodos, uno del primero del 94 al 2000, si quieren del 96, porque en 95 tuvimos una crisis, en donde se registró un crecimiento más o menos decente. Nunca los crecimientos de los años entre el 40, 50, 80, para nada, donde el país creció al 6%. Y sin embargo, ese crecimiento del Telecán de sus primeros años, pues fue efímero, es de 5 años, correspondió además al auge norteamericano. Pero en la década ya de lo que va de este siglo, del 2000 al 2013, 2001 al 2013, el crecimiento ha sido muy mediocre, apenas del 0.5% per cápita en el país, y además ha estado atravesado por profundas recesiones, sobre todo en la industria, más de 5 en lo que va de este siglo, ¿no? La desigualdad regional es muy importante también, que tenemos que en ese primer periodo de auge crecen los países, las entidades exportadoras del norte, Chihuahua, California, Tamaulipas, Aguascalientes, que se incorpora a ese crecimiento, Querétaro, que también se incorpora, pero en lo que va de este siglo, la crisis norteamericana, caen ese crecimiento de exportaciones manufactureras y el crecimiento se vuelve todavía más mediocre y en las entidades del norte baja mucho esa tasa de crecimiento y solo va a destacar Guanajuato, que se incorpora al proyecto manufacturero exportador con las industrias automotrices que ahí se instalan. Maestra, queremos hacerle una pregunta, sí, si nos permite. No, con todo el análisis que nos proporciona, los 20 años de Tratado de Libre Comercio han sido contrarios a los intereses de la mayoría de los mexicanos, pero también está inmerso hoy una discusión que se está dando a nivel internacional sobre otro tratado, el Tratado Transpacífico. Así es. ¿Cómo pudiera describir este otro tratado para los mexicanos? Porque nos hacen creer que traerá muchas inversiones, muchas bondades para los mexicanos. Bueno, como decimos, estas transformaciones están presididas por el gran capital transnacional, sobre todo norteamericano. Y tenemos que lo que va de este siglo, emerge China, el Pacífico, como una de las potencias de mayor crecimiento en el mundo. Antes estuvo Japón, pero Japón atraviesa desde hace más de 15 años por unas tendencias muy de bajo crecimiento en Japón, después de una crisis inmobiliaria a principios de los años 90. Sin embargo, entonces el área del Pacífico es un área de mucho crecimiento. Entonces Estados Unidos plantea esta estrategia del Tratado Transpacífico para tratar de penetrar aún más la economía tanto japonesa como china, y digamos, y penetrar mayor sus capitales en esa zona. Entonces este tratado lo impuso Estados Unidos, se está negociando casi país por país y se incorporan a pedir Estados Unidos y todavía no se incorporan ni Japón ni China. Este tratado nos va a terminar de dar la puntilla. Nosotros tenemos, producto del Tratado de Libre Comercio, en el cual se reestructura la producción nacional y hay mucho peso del capital norteamericano, un saldo comercial positivo con Estados Unidos. Le exportamos más, nosotros no, el capital extranjero norteamericano, como todas las empresas automotrices, a Estados Unidos, e importamos ligeramente menos. Pero con Asia tenemos un déficit brutal. Brutal, un déficit comercial brutal, porque China, al emerger al mercado mundial en esta década, en este siglo, transforma las relaciones internacionales. En este siglo, por ejemplo, toda la dinámica exportadora, manufacturera exportadora de México estuvo creciendo. En los primeros años del TLC, 17%. En lo que va este siglo, crece como 4%, porque penetra China en el mercado mundial. México, por ejemplo, en el 2000... fue un gran exportador de textiles, de prendas de vestir a Estados Unidos, y el 15%, y hoy ese lugar lo ocupa con creces China. Entonces realmente sí nos va a afectar muchísimo. Y tiene, bueno, entonces aparte va a cambiar el comercio internacional, pero otra vez el petróleo, por eso lo han privatizado, por eso cambiaron, hicieron esta contrarreforma, contrarrevolucionaria a la Constitución, para que penetre el capital extranjero a este sector. Entonces lo que tenemos es que el Tratado Transpacífico va a agravarnos todavía en mayor medida la dependencia hacia estos países y va a acabar de profundizar la desarticulación de nuestra economía. Sí, maestra, pues qué importante la información que usted nos menciona. Queremos agradecerle mucho su participación. El tiempo en la radio es muy rápido. Y bueno, pedirle que si nos pudiera mandar alguna información para que sea publicada en nuestra página www.frecuencialaboral.com, se lo vamos a agradecer. Con mucho gusto se los mando hoy mismo, si no el lunes, para incluirles lo del Transpacífico. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Maestra Josefina Morales, que nos manda esta información, su intervención valiosa para concientizar a todos los que nos están escuchando sobre la problemática que estamos enfrentando. Licenciado Jesús Luna, ¿tenía otra información? Sí, así es. Más bien le damos un saludo a Osiris, quien está a cargo de los controles técnicos, y a nuestro equipo de colaboradores, que es Alfonso Becerra, Andrea Luna, y también, bueno, pues enviamos desde aquí un saludo a nuestro amigo el Popeye, que esperemos que pronto se recupere y vuelva a las actividades, Martín. Sí, algo que nos parecía importante señalar, cómo poder revertir este tipo de imposiciones de reformas estructurales o convenios o tratados internacionales que a los únicos que beneficia son a las grandes empresas multinacionales y a los capitales nacionales, como hoy sabemos que México tenemos a los hombres más ricos del mundo, es casi 60 hombres más ricos del mundo en México contra 60 millones de pobres. Y algo que se está haciendo para dar respuestas más orgánicas es la central de trabajadores y campesinos y del mar y del aire, que es una forma orgánica de dar respuesta a todo este abuso de la clase política gobernante. ¿Cómo podría explicar este trabajo que está desarrollando Alicia Luna? Pues sobre todo, bueno, ya en el programa anterior habíamos hecho algunos comentarios. El hecho mismo de que en este periodo o los últimos 20 años en nuestro país se esté marcando con mucha mayor claridad la enorme injusticia, la pobreza de nuestro pueblo, bueno, también refleja que por el otro lado tenemos organizaciones sindicales que no responden a las expectativas de los trabajadores. Vemos un empobrecimiento de la mayor parte de los trabajadores, en la que son despedidos con la mano en la cintura, en que sus contratos colectivos son mutilados en el momento que quieren, y esto es por simple hecho por el empoderamiento que han hecho dirigentes sindicales de centrales en este país, como la CTM, la CROC, la CRON, etcétera. De ahí que surge la necesidad desde mi perspectiva, de crear una central con una concepción diferente de lo que es la democracia interna primero entre los trabajadores, pero sobre todo con una perspectiva no solamente de mejoras en sus contratos colectivos, que ya es bastante, sino tener la expectativa de buscar un país diferente para todos los mexicanos. Un país diferente en donde todos los mexicanos con el producto de nuestro trabajo tengamos garantizado lo más esencial de la vida y de los derechos humanos, como son derecho al trabajo, un trabajo estable, un trabajo bien remunerado que alcance lo suficiente para el orden de una familia, tener posibilidades y el derecho de tener una educación digna y eficiente y eficaz, y sobre todo que tengamos funcionarios que no se roben lo que este pueblo genera. Yo creo que se hace necesaria una nueva central, y en esta nueva central sin duda convergerán los principales sindicatos, como está el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato RTP y otros sindicatos que están pugnando por este tipo de situaciones. Y tengo entendido, Martín, que su congreso es en febrero, el día 22 y 23 de febrero, en la cual yo creo que los trabajadores están cordialmente invitados a que conozcan, participen, opinen y sobre todo que escuchen la propuesta que tiene esta central. Sus estatutos están a disposición para que la gente los conozca, su propuesta no solamente de cómo debe funcionar un sindicato, sino qué tipo de país queremos los trabajadores mexicanos. Por eso es importante el llamado que hacemos a que se integren a esta nueva central, con el propósito de la batalla de lo que no han hecho otras organizaciones sindicales en otros momentos, Martín. Sí, efectivamente, llevamos más de 2 años discutiendo con dirigentes, con trabajadores, hay consultas a las propias bases, lo que se plantea, y esa es la parte de hacer diferente esta forma de organizarse, es que sea una central de trabajadores, no de cúpulas, y que los trabajadores del que estén organizados o no organizados, porque al final todos somos trabajadores, los que están en el campo, los que están en el comercio informal o la economía informal, los que están en un sindicato, los que trabajan por su cuenta, todos somos trabajadores. Tenemos que darnos entonces el espacio de poder construir una central de trabajadores que permita defender nuestro proyecto nacional establecido en la Constitución antes de las reformas neoliberales, porque si no lo hacemos, ¿qué futuro les espera a las siguientes generaciones? Así. No habrá expectativa de vida para un empleo digno, ni tampoco para una vejez digna y mejores condiciones para todos los mexicanos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Pues tenemos llamadas de nuestro auditorio, entre ellas la del Popeye Joel Hernández, quien saluda a todos los integrantes del programa de Frecuencia Laboral y a sus radioescuchas. Gracias, Popeye. También tenemos una llamada de David Zamora, que nos habla de Azcapotzalco. Dice, más que quejarnos del gobierno, debemos buscar soluciones, organicemos participaciones y felicita al programa. Y efectivamente es lo que se pretende, por eso los invitamos a que se unan, se adhieran a la nueva central de trabajadores, para organizarnos. Nos habla del Estado de México, Genaro Veira. Dice, nosotros los mexicanos no tenemos conciencia. Hace ya más de 40 años que todo va mal, y sobre todo por las devaluaciones que hemos tenido. Sí, también nos llama Miguel Salguero. Dice, saludos a todo el equipo, ojalá haya un cambio para todos con un nuevo partido. Y pregunta, ¿cuándo es la asamblea para la constitución de la nueva central de trabajadores? Es el día 22 y 23 de febrero en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, que están en Insurgentes número 98, Silvano Arango Torres, de Chamapa, Naucalpan de Juárez. Dice, solidaridad hacia el compañero, a un servidor. Muchas gracias, compañero Silvano. Dice, el Tratado de Libre Comercio no es otra cosa más que el beneficio de los poderosos. El correr a los compañeros del SME fue para facilitar la privatización eléctrica en nuestro país. María de Lourdes Cardona de Atizapán felicita al programa. Dice, la publicidad del gobierno federal en spots a favor de reforma energética ya cansa. Ese dinero debería ser utilizado para atender a personas de más bajos recursos que necesitan recorrer largas distancias para ir a la escuela. Si este gobierno fuera diferente, Ernesto Brambila de la Gustavo Madero felicita a todos los que estamos en el equipo. Rocío Aguilar saluda a todos los que estamos transmitiendo. Dice, en esta difícil situación que estamos viviendo, Alejandro Rubio, jubilado, felicita a todos los que estamos aquí, a Lourdes por su cumpleaños, a Antonio Peregrino, y también hay dos llamadas de Arturo Higuera Corona, es un compañero jubilado del ESME. Dice qué pasó con las fechas que se habían dado sobre las firmas del contrato de los jubilados, que era el 17, 18 y 19 de enero. Sí, efectivamente, lo que hemos mencionado, que no se ha firmado el convenio marco. Entonces, llevar a los compañeros a firmar su convenio individual ante la Junta, pues quedan en una indefinición jurídica, porque el convenio marco es la garantía vitalicia por parte del gobierno para todos los compañeros, y lo vamos a replantear que esta semana que viene se pueda concretar. También nos habla María Elena Méndez, es compañera nuestra, dice que en este mes se cumple un año de la queja. ¿Qué ha pasado con la queja que se presentó por el sindicato ante la Corte Interamericana? Bueno, no ha cumplido un año, la metimos en mayo del año pasado, fue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La justicia internacional es compleja porque primero pasa por esta comisión, si la comisión la admite, entonces pasa con los comisionados para que revisen y la procesen, y de ahí nos pueden llamar a una conciliación con el propio gobierno. Si no hay conciliación, ellos lo mandan a la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, y entonces ahí esperaremos el fallo. Pues es un proceso amplio, pero no podemos dejar que esto quede como algo ya juzgado cuando es contrario a los intereses de los mexicanos, lo que ha dicho prácticamente la Suprema Corte. Dice, si podemos comentar acerca de los trabajadores que están intentando convencer acerca de la delimitación de zonas para anunciar a ellas. Bueno, hay un grupo que han venido impulsando en todo movimiento social y de lucha, siempre se busca dividir a los movimientos sociales, y es el caso de lo que ha pasado con el ESME. Primero fue un Alejandro Muñoz, que se vendió con los intereses del gobierno panista. Hoy suben a un señor Jorge Sánchez, que fue expulsado del sindicato, que les hace creer a los que se liquidaron y no liquidados, incluso algunos jubilados, que por el convenio de limitación de zonas que está firmado entre los dos sindicatos y que renuncien a sus demandas, les van a dar 500 mil pesos a los jubilados y 250 mil a los que se liquidaron. O sea, es una mentira. Este señor no tiene ningún interés jurídico para poder interponer o quitar las propias demandas. Todos los trabajadores, liquidados y no liquidados, forman parte de la demanda 1267 diagonal 2009. Lo que pasa es que tienen que meterse a leerlas. Hay un inciso G que estamos demandando la nulidad de todos los convenios de los que se liquidaron. Y entonces el reconocimiento, desde incluso los propios juicios de amparo, todos los amparos que han desechado son de estos señores. Y los únicos amparos que han resuelto el tribunal colegiado, por ejemplo, fue el del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo hacen para una forma de cómo, ante un escenario de una negociación política con el Estado, salen estos señores a querer desvirtuar o engañar para seguir dividiendo a la organización sindical y buscar su disolución. Entonces hay que estar muy pendientes, creerles a estos señores cuando los conocemos perfectamente en su trayectoria en el sindicato, pues es prácticamente apostarle a que no se resuelva el conflicto. Bien, pues llame, estamos transmitiendo en vivo, participe. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o al número Lada sin costo 01800-581-8248. O lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y le dé clic al banner que tenemos publicado de la Cámara de Diputados para que conozca a detalle la información del programa Diputado Amigo, Diputada Amiga. Sí, tenemos en el estudio invitados. Decía Luna, si es tan amable en poder. Sí, con todo gusto. A Edgar García y a la maestra Rosario Trejo, que nos hablarán. Bueno, primero quiero decir que la maestra Edgar, Rosario Trejo, es investigadora de UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, y una destacada sindicalista, y que también nos ha participado mucho en este proceso de la reforma educativa, al igual que Edgar, que nos hablarán sobre este tema. Edgar, sí. Hola, muy buenos días, compañeros. Primero agradecemos el espacio para nosotros en las prepas del Distrito Federal. Obviamente una gran felicitación a todo el equipo que conforma Frecuencia Laboral y un mensaje de solidaridad a los compañeros del ESME, así como al compañero Martínez Parza. En estos semanas para nosotros en el Instituto de Educación Media Superior, que son las preparatorias del gobierno del Distrito Federal, la reforma educativa ha estado incidiendo verdaderamente en una forma abrumadora desde diciembre para acá. Desde antes nosotros ya estábamos anunciando algunos visos de esto. En diciembre, casi en plenas vacaciones, 26 de diciembre, el gobierno del PRI, Enrique Peña Nieto, publican unos lineamientos para la formulación de las propuestas de parámetros para evaluar al personal docente en educación media superior, en donde vienen varias cuestiones verdaderamente complicadas para nosotros. Hay compañeros ingenuos que todavía piensan que no se refieren a nosotros. La gran ventaja en la redacción para ellos es que es muy ambigua. Entonces, por supuesto, estamos incluidos donde hablan de instituciones de educación media superior. Apenas el día de ayer, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se cumple la fecha para que la mande ya los lineamientos para que las instituciones en cada una de los gobiernos locales, inclusive el gobierno del Distrito Federal, pueda mandar la forma en la que se concursaría por plazas docentes, y además para hablar de la permanencia en el caso de los compañeros. Estamos hablando además de que el hablar de trabajador de la educación en este tipo de lineamientos o normas confunde mucho, porque la gente piensa que hablan de profesores, y no necesariamente. Yo soy trabajador administrativo y me queda claro que si no nos ponemos vivos todos, nos van a afectar a todo mundo. Apenas el día de ayer se estaba mencionando en nuestra Asamblea General del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el SUTIEMS, que inclusive antier los compañeros más débiles laboralmente, que son compañeros trabajadores, docentes, profesores contratados por honorarios, se les advirtió que se les va a reevaluar. Obviamente, lo que intentan las autoridades del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal es pegarle a los compañeros más débiles, a los que supuestamente, según algunos, no tendrían derechos sindicales, siendo que son en los que nos debemos de enfocar. Los compañeros, ellos mismos hicieron un mitin en oficinas centrales, y como resultado de eso, se dieron cuenta las autoridades que les iba a ser más complicado aplicar estas situaciones sin que hubiera una protesta por parte de todos nosotros. Entonces vemos que tanto por parte del PAN a nivel federal, como por parte del PRI también a nivel federal, por parte del PRD dentro de nuestra propia institución, están implementando, ya sea legal o en los hechos, la reforma educativa en el Instituto de Educación Media Superior, aunque seamos un organismo de tipo descentralizado. Muchas gracias, Edgar. Pues, maestra Rosario, nos gustaría saber su apreciación sobre esta reforma. Ya se ha hablado mucho sobre este tema, y mucho se habla que solamente está encaminada, como lo dice acertadamente el compañero Martín, desde el supuesto del gobierno, a mejorar la calidad educativa de este país, y que supuestamente ya casi vamos a tener niños, o vamos a estar generando niños sabios con esta reforma educativa y maestros cumplidores, cuando el problema desde nuestra perspectiva es otro. Pero sí nos gustaría escuchar su opinión, maestra. Bueno, muy buenos días a todo el público que nos escucha. Agradezco mucho la invitación a este espacio, que es muy necesario, porque la sociedad tiene que escuchar otros puntos de vista, formar criterio con otro tipo de información que está muy, muy ligado a lo que objetivamente está sucediendo o ha sucedido con esta reforma educativa. Yo trataré de hacer un balance muy sintético, porque el tema es muy amplio y el tema es muy complejo. Finalmente, la reforma educativa, como ustedes saben, forma parte del paquete de reformas estructurales, y con esta reforma pues se concreta las intenciones, ¿verdad?, de los empresarios de generar, de plantear, de poner en práctica un modelo educativo vinculado a los intereses empresariales, que no necesariamente son los intereses de toda la sociedad, y que se ve expresado, o se ha visto expresado en la descalificación al papel de los profesores con la película esta de Panzazo, y con un papel fundamental de injerencia en la política educativa por organizaciones como Mexicanos Primero. ¿Qué ha pasado? Ha habido modificaciones al artículo tercero constitucional, que consideramos muchos profesores y muchos especialistas en el tema han trastocado tocado el espíritu de la esencia de los fines de la materia propiamente educativa y han incorporado indebidamente, y aquí el licenciado Luna a lo mejor podría abundar en ello, indebidamente han incorporado un asunto de carácter laboral que no tendría por qué estar en el artículo tercero constitucional. Esto yo considero que no es una reforma educativa como tal, es un remedio de reforma educativa, porque una reforma educativa debe ser una reforma integral que debe de abordar de forma sistémica diversos problemas que han generado toda esta crisis y esta problemática educativa. ¿Cómo qué? Pues hablar del modelo educativo, hablar de los procesos, de su orientación, de sus fines, con esta de la dinámica de la educación por competencias, que no busca realmente una educación amplia, integral, de desarrollo científico y tecnológico y abocado a resolver realmente los problemas nacionales y regionales del país. No se toca la formación normalista, tampoco se habla de la infraestructura educativa. Tenemos casos en que, bueno, la infraestructura educativa no está respondiendo a las necesidades actuales de la educación. El caso concreto tomaré como botón de muestra la UPITSA. Impartimos las licenciaturas en informática y les aseguro que en muchos hogares hay mejor equipo de cómputo que en nuestras propias instalaciones, lo cual no permite obtener resultados efectivos. El problema del financiamiento. ¿Por qué no se toca el problema del financiamiento, que realmente es un asunto fundamental para alcanzar y mejorar las condiciones educativas? Tenemos ahí una connotación privatizadora que no tiene que ver solamente con trasladar los costos de la educación a la participación engañosa que se hace de los padres de familia, sino es un proceso complejo en donde se habla de la estandarización, en donde se habla de una cierta ideología que tiene que ver con la fábrica privada, que cuando nosotros el proceso educativo tenemos que entenderlo que son procesos intelectuales, que son procesos humanos y que deberían de tener otro tratamiento. Es muy importante ver que a los maestros se les dejó al margen de la participación de esta reforma educativa, fueron ignorados y por lo tanto no pudimos conocer propuestas alternativas, no pudimos conocer modelos alternativos. Otra parte que me parece importante mencionar en este balance es la participación de los medios de comunicación, que ha sido envenenar a la sociedad en contra de los profesores, lo cual me parece muy lamentable, muy criticable, porque han desatado una campaña de linchamiento en contra de los profesores, sobre todo aquellos que han cuestionado, aquellos que se han opuesto, como los compañeros de la CENTE, cuando creo que es importante señalar que lo mejor que tiene este país es a los profesores. Los profesores, porque son aquellos que nos enseñan a leer, escribir y a pensar. Maestra, quiero interrumpirla ahí porque en la semana hubo algo que me parece grave. El gobernador del Estado de México, Erubiel, mandó una iniciativa de ley al Congreso local para que todos aquellos maestros que participen en movilizaciones sean incluso acusados penalmente, se les descuente sus salarios y además se les finquen responsabilidades. O sea, ya el gobernador mandando al Congreso para que le aprueben una iniciativa de ley para acusar a los maestros en caso de que vayan a una protesta. Bueno, esto es verdaderamente reprobable y esto va en contra de considerar que estamos camino hacia la democracia, hacia una mejor democratización. Yo creo que al contrario, estamos retrocediendo porque se está atacando la libertad de expresión, se está atacando el derecho a organizarse y el derecho a expresar lo que está pasando en este país, lo cual, bueno, pues es muy lamentable. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bien, regresamos, maestra, para concluir sobre este tema de la educación, la reforma educativa que impusieron a través del Congreso Federal y locales. Bueno, quisiera decir que se ha colocado con esta reforma a la evaluación como la panacea, como algo que va a venir a resolver todo el problema y la crisis educativa que vive el país, lo cual es una falacia, es una mentira, y más cuando se trata de una evaluación punitiva, de una evaluación castigadora, que va a tener seguramente un uso arbitrario y tendencioso, sobre todo para aquellos profesores que pues son cuestionadores, que plantean alternativas. Yo creo que la idea de una reforma hubiese sido una evaluación con consignas positivas de mejorar las condiciones de trabajo, de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa y no castigadora ni descalificadora de los profesores. Muchos profesores efectivamente todavía no les cae el 20 de que sí van a ser despedidos. Concretamente, el artículo 53 de la ley reglamentaria de esta modificación a la Constitución, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente, dice: en caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se dará por terminados los efectos de nombramiento correspondientes sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponda. Aquí está, incluso el Politécnico, la doctora Yolosóchil Bustamante, ha tenido la visión de ver que esto no le conviene a educación media del IPN. Incluso en este mismo documento normativo, en el artículo 20 transitorio, ella dice, bueno, de alguna manera se manifiesta: no me toquen al Politécnico, porque ella sabe lo que significaría para el instituto. Termino diciendo que pues se ha buscado un desgaste finalmente a toda la acción de movilización del magisterio. ¿Qué esperábamos? Era la reacción normal que se esperaba de la gente pensante de este país, que son los maestros. Y bueno, qué bueno que ha habido esa capacidad de resistencia, pero sí consideramos que debe haber yo en lo particular considero que debe haber una renovación y un replanteamiento de las estrategias, tanto en lo político como en lo legal. Y una tarea que yo considero fundamental es que la sociedad tiene que saber otro punto de vista de lo que es esta reforma educativa y no el punto de vista de los intelectuales que justifican estas decisiones arbitrarias del Congreso, que no han representado el interés general y que no se han preocupado realmente por resolver el problema educativo, que pasa también por una evaluación a los funcionarios, a los que deciden en materia educativa, porque gran parte del problema educativo que ha vivido este país son decisiones equivocadas de los funcionarios que toman decisiones en este país. Muchas gracias, maestra, por darnos esta explicación sobre el fondo. Y además, algo que se ha discutido aquí: los maestros no se oponen a la evaluación, pero quien los va a evaluar son del Instituto Nacional de Evaluación, que los propuso el presidente y fueron ratificados por el Senado. Imagínense, no ni siquiera van a hacer exámenes imparciales, sino, como bien se ha dicho, es para despedir a todos los maestros. Bueno, hay más información. También está nuestro compañero Hugo Bautista, secretario general del sindicato de la Red de Transporte Pasajeros del Distrito Federal, que seguramente los choferes transportando el de 2 pesos aquí en la ciudad, que transportan más de 600,000 ciudadanos en el Distrito Federal, están revisando su contrato colectivo de trabajo. Hugo, bienvenido. Gracias, Martín, buen día. Gracias, licenciado Luna, un saludo también a los alumnos, se encuentra a Toño. Efectivamente, celebramos ayer 2 tipos de asambleas: una ordinaria, que es para rendimiento de cuentas y rendimiento de actividades, y asimismo para las próximas actividades de este semestre que ya entró. Y a la vez se hicimos otra extraordinaria para el tema de la revisión contractual, para completar toda la documentación jurídica y legal que señala la Ley Federal del Trabajo, en el 920, el 921, en el 450 de la misma ley, para tener todo listo en una supuesta que no hubiera un arreglo. Bueno, pues tener todos los elementos para un estallamiento de huelga. Pero sí queremos hacer un llamado a todos los usuarios, que nosotros no estamos propiciando una huelga, que estamos dando las propuestas iniciales, sobre todo en el tema de mejorar el servicio en todo el ámbito. Nada más queremos que haya voluntad administrativa, y si fuera necesario, bueno, pues hacemos un llamado al gobierno para que también se sume, ¿verdad?, a esta mesa de trabajo. ¿Cuándo? No lo sé, para poder destrabar esto y mejorar la calidad, pero sobre todo que los trabajadores también gocen de un beneficio económico, social, que merecen las familias de los compañeros. Y pues necesito un saludo para todos ellos. Pues ahí está el llamado a todos los trabajadores de la Red de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. Ayer tuvieron una asamblea. Lo más importante para sacar adelante la revisión contractual es la unidad de los trabajadores, es la participación y los llamados a la convocatoria que se haga, porque hoy no es fácil preservar tus conquistas como trabajador, tu contrato colectivo, Y bueno, ahí está el llamado a las autoridades del gobierno del Distrito Federal para que se resuelva de manera positiva esta revisión contractual. Hay más llamadas. La señora Nancy Peralta de Tlanepantla me pregunta, dice que explique qué consiste el plan que introdujo Carlos Pascual y con pinches como Calderón para crear la red eléctrica hemisférica. Efectivamente, el sector energético tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio para es la integración energética del continente. Es la integración del sistema eléctrico, ya está interconectado en el norte del país con empresas eléctricas de Estados Unidos. Estados Unidos ya está interconectado con Canadá. México está interconectado con lo que es Centroamérica. Dice, pues se instalan las plantas aquí, si no la consumen los mexicanos, explotan sus recursos, la pueden vender a otros lados. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en la Huesca, allá en Morelos, que ayer estuvieron participando en la marcha, dos termoeléctricas que están haciendo el Ecnor y Abengoa para explotar sus recursos naturales, su agua, ductos de gas, termoeléctricas que no hace falta esa generación en el país. Sin embargo, pues son los grandes negocios todavía de Calderón, y aquí se denuncia al gobernador Graco Ramírez, que con lujo de violencia ha estado criminalizando a la protesta de estos señores. En eso consiste la integración energética del continente. Carmen Soto dice, debemos unirnos, hay sindicatos que deben desaparecer. Ayer se presentaron los verdaderos anarquistas en la marcha, no hubo problemas. Esto quiere decir que los llamados anarquistas que hacen destrozos son enviados por el gobierno para justificar la represión. Teresa Aguilar saluda, felicita a los del programa. Mónica Cerna dice que ojalá se pueda abrir más espacio para dar más información. Señora Marta Cruz, esposa de trabajador jubilado y madre de dos trabajadores en Resistencia de Iztapalapa, saluda a todos los que estamos en este espacio. Y queremos señalar que vemos cómo el gobierno va a endurecer su posición a partir de imponer, con la complicidad de esta clase política. Vemos de manera escandalosa los espectaculares donde ponen a los secretarios de gobernación, ponen a los senadores, diputados de todos los partidos a decir, ahora sí estamos trabajando por México, y ven toda esta clase política en un espectacular que dices, es la verdad vergonzoso, que todos, pero ya tenemos que definir muy claro que ellos tienen un objetivo y la mayoría de los mexicanos tenemos otro objetivo. Hay que unirnos, hay que organizarnos, hay que dar la pelea, hay que revertir las reformas, sí lo podemos hacer. Y en el caso del ESME tenemos que mantener la unidad y la participación. El gobierno busca desgastar el movimiento, crear algunos otros artífices de la división interna, pero ya aguantamos más de 4 años. Hoy los usuarios se ven amenazados. El año pasado, todavía el 28 de noviembre, publicaron en el Diario Oficial de la Federación que todos los servicios domésticos van a ser ahora con tarjeta de prepago, y además le quitan el subsidio a la electricidad. Y entonces recordemos, ya no tenemos memoria, cuando dijeron que extinguiendo a luz y fuerza y despidiendo 44,000 trabajadores, iban a bajar las tarifas eléctricas, que la empresa de clase mundial como CFE iba a mejorar el servicio y a bajar las tarifas. Y hoy la CFE está quebrada y también su contrato colectivo ya está en la mira. Tienen 120 días para cambiar de organismo público descentralizado la CFE a una empresa productiva del Estado. Y les dice el secretario del Trabajo que tienen que redimensionar su plantilla de trabajadores. Dice, a lo mejor los trabajadores más productivos van a tener que contratarse con otros. Bueno, hay más información, pero nos vemos en la próxima semana. Estaremos en la asamblea de la OPT en Morelos el día de hoy. Hasta luego. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.